pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Y también, como no, los saludos de Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. El episodio 589 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde. Hola Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Hoy estamos arrancando con una de nuestras bandas asociadas que tiene concierto este fin de semana. Estos son Mortal Maze. Estamos escuchando el corte número 3 de su álbum debut homónimo, un tema titulado Fantasmas, Ghosts. Y hablando de cortes, a ver cuánto nos toca sufrir hoy por parte de los chantajistas de Stringhost Center. Quédate con este nombre para no contratarles ningún servicio en la nube. Aunque hoy hay que decir que al menos funciona el panel en el que vemos cuánta gente está conectada en directo live. ¿Y desde cuántos países hoy están conectados los habituales de Españistán? Uy, también los habituales de Estados Unidos, más Polonia y Costa Rica. Agradecerles enormemente la paciencia que están teniendo con estos cortes continuos que nos está de los que nos están surgiendo los malnacidos de Stringhost Center. Esperamos a la semana que viene ya no tener que depender de ellos, pero de momento los estamos teniendo que sufrir. Al igual que los tienen que sufrir, pues las emisoras que nos pasan en directo, por ejemplo en Asturias, la gente de Radio Narcea, la Seña Radio para Tarragona, la plataforma completa Radio para Valencia y Seven Rock Radio para Florida, en los Estados Unidos, y para Venezuela. Si nos estás escuchando el podcast, no escuchas absolutamente ningún corte porque va grabado, con lo cual miel sobre hojuelas, y eso quiere decir que nos has encontrado entrando en la web de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, pinchando en el menú principal en podcast, en la lista de podcast, y eligiéndonos entre los más de 50 y pico programas que tienes a tu disposición. También sin cortes nos difunden en diferido la gente de Radio Cadena Española en la FM para Madrid y Castilla-La Mancha. En la FM de Toledo se encargan los de Radio Consuegra, ¡aupay! También un aupa bien grande para la gente de Radio Arnacho que nos pasa por la FM de Valencia Capital. Hablando de capitales, en la capital del Reino de Españistán, nos pasan a través de Radio Guadalís, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. También nos puedes escuchar en diferido en la plataforma Vicu Radio y en Argentina a través de Radio Crimen. Bueno, os estaba comentando que Mortal Maze tienen concierto este fin de semana, concretamente el sábado, este sábado 25 de junio. Porque van a actuar en el Legacy Fest Metal, edición número 4, que se va a celebrar nuevamente en la sala La Nave Wow, en la calle Soria, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Junto a tres bandas más, los Mortal Maze estarán descargando todo su thrash y speed metal para goce y disfrute de todos y todas aquellas que os congreguéis. Lo dicho, en la sala de la nave, este sábado 25 de junio, apertura de puertas a las 19 horas, a las 7 de la tarde. La entrada anticipada son 8 euritos y en taquilla 10. Como siempre, encontrarás enlace directo a la venta anticipada online en el artículo que acompaña al podcast del episodio de hoy de Pequeño Carrasco. Ya sabes, se ve el cartel del concierto y debajo tienes información de la banda y enlace directo a esa venta anticipada online. Mortal Maze Ghost. En el Legacy Metal Fest. Dame mi dosis de metal, Pequeño Carrasco. Bueno, a las ternascas y los ternascos que nos siguen a través del grupo de WhatsApp, de Telegram, de la Conciencia Rockera, los tenemos un poco perezosos, no nos están diciendo nada. Conforme vayan entrando, ya los iremos saludando. En cualquier caso, como sé bien que nuestro ternasco Fer, desde el CSA Magallanes, está ahí a los fogones, ahí en Alicante, vamos a mandarle saludos a él y a toda la cuadrilla que se junta ahí a disfrutar del buen yantar en el barrio de la Florida, de la capital alicantina. Porque es que esto nos escucha todos los días, a todas horas, ¿eh? Incluso a pesar de los cortes que estamos padeciendo estos cuatro últimos días. Bueno, vamos, no son los Mortal Maze los únicos que actúan este sábado 25 de julio, Roxa Rosae. Efe, este viernes y sábado. Los Efe, los turolenses, hacen doblete este fin de semana. El viernes 24 en el frontón de San Blas, en Teruel, a partir de las 12 y media de la noche, con entrada gratuita. Y al día siguiente, el día 25, van a estar actuando en Villena, Alicante. Dentro del segundo festival de música La Amada, con H, no Amada de querida, sino Amada del Sáhara. En este festival, en apoyo, pues eso, a las gentes del Sáhara que tan descuidadas tenemos desde aquí, desde Españistán. Ese festival será el 25 de junio a partir de las 19:30 en La Troya, en Villena. Y aparte de a los EFE, de los tiroleses EFE, nuestra banda asociada, vas a poder disfrutar de Doctor Vulcano, cerveza gratis, no que te vayan a dar gratis la cerveza, sino la banda, los Maraña y unos tíos cabales que hacen tributo a los enemigos. La entrada son 12 euros anticipada, por supuesto tendrás enlace a esa venta anticipada en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco en el día de hoy, y en taquilla 15 euritos. Si estás por Villena, puedes adquirir esas entradas anticipadas también en el Espacio Joven y en el bar Quitapesares. Oye, buen nombre. Buen nombre tiene ese bar de Villena. Lo dicho, el segundo festival La Amada, en el que participa nuestra banda asociada EFE, este sábado 25 de junio a partir de las 19:30 de la tarde. Lo dicho, los EFE que estarán tocando pues canciones de su amplio repertorio, que pronto va a ser mayor porque están grabando un nuevo trabajo. De momento nosotros vamos a escuchar uno de los temas que venían incluido en su último trabajo hasta la fecha, ese titulado Ni Realidad Ni Quimera. Vamos a escuchar el corte número 2, que prácticamente le da nombre porque... se titula A Tomar Por Culo Otra Quimera. Eso es EFE, muy grandes.

Los desastres. Los desastres no, los desastres. Que además la cita que hemos elegido Rosa, Rosa y yo para visitar, porque nos pilla cerquita de nuestro pueblo, el Rupestre Rock, que se desarrolla en la localidad, en la pequeña villa, pequeña población de Alcaine. Un festival gratuito en el que se van a dar cita, además de Los Desastres, un grupo de folk rock de Andorra llamados Laila Añil. Desde Zaragoza, Nelson Benito. Y además va a haber un bermutito con Ernesto Cosío y Julio Calvo, que hacen versiones blues y vienen también desde Zaragoza. Bueno, pues en ese Rupestre Rock, ya te digo, festival gratuito al que te invitamos a acudir, porque es un pueblo muy mágico y va a tener un festival de lo más coqueto, y en el cual además van a participar Los Desastres. Este sábado 25 de junio a partir de las 22 horas. Como te digo, con entrada gratuita. Solamente tienes que decidir este fin de semana escaparte a la comarca del Bajo Martín o Sierra de los Arcos, que no tengo muy claro. Creo que es comarca del Bajo Martín, ¿eh? La población de Alcaine, compartimos comarca con San Pedro de Calanda. Pues te pasas por aquí y disfrutarás de una excelente jornada vespertina de rock. Vespertina no, vespertina es por la mañana. Nocturna, venga, vamos a decir nocturna de rock en un fantástico entorno natural en la población de Alcaine. Rupestre Rock, entre las bandas que van a actuar, nuestra banda asociada a Los Desastres, que seguramente harán sonar este temita que ya vas a escuchar y que tan efectivo es en los conciertos. Penúltimo corte de su más reciente trabajo hasta la fecha, ese No Hay Sitio Para Nadie Más. Esto es Tabernera. No veo mensajes en la puerta del baño, ni pegatinas de algún... Desastre este sábado 25 de junio en el Rupestre Rock en Alcaine, aquí al ladito de San Pedro de Calanda. ¡Opay! Voy a la barra, no veo mi bebida, cócteles raros adornados hasta arriba, y el camarero muy empelifollado, vestido de etiqueta y bien afeitado. Menudo pares, tío, esto es una venganza. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Os lo estaba advirtiendo, tenemos un montón de conciertos de los que hablar y hoy lo vamos, el último de los que vamos a hablar hoy lo vamos a hacer además con entrevista. Está sonando ya, bajo mis palabras, Caraunios, el corte número 2 de Ambaxtos, el último disco hasta la fecha de los zaragozanos Salduye. Que se dieron un baño de multitudes este pasado sábado en el Centro Cívico de Licias de Zaragoza. Lo petaron, lo pusieron a reventar y salieron más contentos que unas castañuelas. Pero es que este sábado que viene vuelven a tener concierto, esta vez en Madrid. Dentro de esa estupenda gira a la que han dado por llamar Ambax Tour. Ahora mismo vamos a tener en directo al teléfono a uno de a una de sus voces, porque son varias, una de las dos voces melódicas, vamos a acotarlo así. A Diego Rollo, que ya lo tenemos al aparato, pero vamos a escuchar un poquito la canción, este Caraunios, y ahora vamos con él. Ya tenemos también a la escucha desde la Cataluña Cuba a nuestro Ternasco Bes. Y creo también que hemos padecido el primero de los cortes en el día de hoy. Sombríos espectros marchando en silencio, a los centinelas cubrió con su manto, obrando la diosa el milagro, les cegó la luz de la luna, mis ambas doy, ocho lejos al sol, marquemos para honrar la promesa de llamar nuestro pueblo. Bueno, venga, que tampoco quiero tener mucho rato esperando al amigo Diego. Muy buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Santi, ¿qué tal todo? Bueno, pues nosotros por aquí, por fin, oiga, esto no lo hemos destacado, mira que llevo días quejándome de la calor. Hoy 21 de julio, que entra el verano, hay menos temperatura, es el día con menos temperatura en San Fer desde mitad de mayo. Luego para que digan hombre, que no claro, hay... es que hasta ahora la buena temperatura era la de primavera, el verano ya, pues ya viene el frío. Para que luego digan que no hay cambio climático, ¿eh, Diego? Sí, sí. Bueno, cambio climático, me parece a mí que hubo también este sábado, era ahí en el Centro Cívico de Licias. No sé si pasasteis mucha calor, pero desde luego lo pasasteis muy bien vosotros y toda la gente que acudió a veros. Qué pasada, ¿no? Yo solo he visto las fotos porque desgraciadamente, a pesar de estar invitado, muchas gracias, lo hago aquí ahora en directo también, no pude acudir precisamente por estos problemas que estamos teniendo con el servidor. Pero bueno, que fue una pasada, ¿no? Cuéntanos. Pues la verdad es que sí, a ver, teníamos muchas expectativas, puesto que jugábamos en casa. Zaragoza siempre es una plaza que nos trata muy bien, por lo que digo, somos de aquí, hemos crecido aquí y al final nos conocemos prácticamente todos. Pero no esperábamos esa afluencia de gente en una época en la que la verdad es que los tiempos están un poco convulsos, ¿no? Sí. Está habiendo muchas cancelaciones de conciertos, festivales, la gente no se atreve a apoyar a las anticipadas porque el riesgo de perder los gastos de gestión o las comisiones de tiqueteras y todo es un poco alto, Entonces, bueno, nos da igual tocar para 10 que para 200. Y tuvimos la suerte de que no fuese para 10. Bueno, además tu primer concierto en bastante tiempo, ¿no? Creo que te habías perdido alguno de los conciertos dentro de la gira Ambas Tour, que había estado un poco lesionado. ¿Qué tal te encontraste? A ver, pues flojo. La verdad es que el brazo todavía no lo tengo en mi mejor momento, ¿no? Todavía pasarán unas cuantas semanas hasta que pueda coger la movilidad que tenía antes. A ejemplo gráfico, me intentaba quitar el sudor de la frente con la mano derecha y me quedaba 2 palmos de la frente porque no lo puedo doblar y no llegaba. ¡Joder! Entonces pues parecía un poco idiota, pero bueno. Un poco monger, ¿no? ¿Pero qué hace este hombre? Sí. Pero bueno, se salvó como se pudo, lo pasamos muy bien y bueno, es lo único importante. Sí, desde luego. Bueno, una gira más. Estaba comentando antes, desde un par de canciones antes, cuando estábamos comentando otros conciertos de bandas asociadas que va a haber este fin de semana, que nos da mucho gustico poder relatar e informar de que las bandas que se han decidido a sumar al proyecto de bandas asociadas están teniendo tantos conciertos, ¿no? Y dentro de todas las bandas, vosotros sois de los que más, porque ojo la de veces que tenemos que anunciar hoy en Vigo, hoy aquí, hoy allá. Estáis teniendo una gira bastante potente, ¿no? La verdad es que queríamos intentar cambiar y romper un poco lo que era el parón este que tuvimos que tener obligado por causa de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Teníamos programada, pues, bueno, la gira de Virus Veramos, que quedó totalmente truncada, y tuvimos que hacer, bueno, un borrón y cuenta nueva, por ejemplo, así, ¿no? Hicimos un final de gira en Madrid, uh-huh, que, bueno, no tuvimos muchos conciertos que poder hacerlo y queríamos iniciarla ya con Ambactos, pues un poquito más extensa. Y la verdad es que de momento tampoco es que estemos todos los fines de semana en la carretera, pero sí que se están fijando y cerrando varias fechas y las que quedan por anunciar, o sea, que quedan por cerrar, ¿no? Porque todavía seguimos en ello. ¿Vais a girar también este verano, entonces? El verano, la verdad es que no lo vemos muy muy productivo, ¿no? Ah, bueno. Pero sí que es verdad que luego de cara después de verano, que es ya cuando esperamos que vuelva otra vez a reactivarse a nivel de afluencia, economía y todo, se estabiliza un poquito más, porque esa es otra. A nivel económico, el impacto que ha tenido también en subida de precios de todo, la guerra de Ucrania y más factores externos políticos y económicos, pues al final nos acaba perjudicando a todos. Sí, sí. Los gastos en carreteras se disparan, la gasolina está a unos precios desorbitados y hay que ir con pies de plomo. Entonces hay muchas cosas que hemos decidido no frenar, pero sí que poner en stand-by, porque cuando eran un riesgo asumible, ahora no lo están. Ahora ya es ir un poco más a pérdidas. Y pues bueno, tenemos muchas luchas por delante todavía que hacer y ya iremos anunciando cositas nuevas. Oye, creo que en este aspecto de esta gira y de estas fechas que estáis sucediendo, os está yendo muy bien con la gente con la que estáis trabajando, que ahora mismo no recuerdo, Vampire o algo así puede ser. Sí, con Vampire, que es nuestra agencia de management y la que nos está ayudando a organizar todo esto. La verdad es que estamos muy contentos con ellos, funcionamos muy bien, diálogo directo bastante bastante rápido. Y luego, por otro lado, también estamos empezando a cerrar cositas con promotores, que ya no es únicamente cosas que vayan por nuestra cuenta y riesgo, por decirlo así, ¿no? Ajá. O sea, ya empezamos a vender fechas y la cosa, pues bueno. El crecimiento que se supone que debe de tener la banda va teniéndolo poquito a poco. Lo que pasa que eso, pues estamos sufriendo estos intervalos de parones técnicos y obligados que obliga la situación geográfica y geopolítica del momento. Bueno, y aparte vosotros, que moveros vosotros tampoco es una cosa tan fácil como un power trio, ¿no? Porque vosotros prácticamente sois el triple de grandes de gente, ¿no? Sí, bueno, ahora hemos reducido un poquito otra vez. Es verdad que, bueno, estamos 7 personas, ¿no? Siete personas, más sonido, más técnico de sonido, más quien se encarga del merchant. Pues sí, al final vamos 9 personas. ¿Ves? Más, bueno, luego sí se puede desplazar también nuestra manager. Pues Jennifer, pues también, pues bueno, pues una persona más o dos, dependiendo del sitio al que tengamos que ir. Entonces, al final sí que nos movemos buen estándar de personas, sí. Bueno, no sé si vais a ir todo este equipo que nos comentas ahí a la sala Independence en Madrid este sábado 25 de junio. Me vas a tener que dar tú los datos de este concierto, porque yo he pillado el cartel este tan chulo que hicisteis con anunciando que va a estar de invitado especial Pablo Merchante de los Kinia. Y lo, sí, único, y lo único que tengo es que es eso, 25 de junio, Salduye, en la Sala Independence de Madrid. Daros algunos datos más. Lo que es la venta anticipada online, sí que he conseguido el enlace y va a ir en el artículo que acompaña al podcast. O para quien esté escuchando el podcast, lo tiene ya ese enlace para la anticipada de ese concierto en la Independence. Pero dinos tú los datos, por favor, Diego. Bueno, pues mira, aparte de la colaboración que va a hacer Pablo de Kinia, tenemos dos colaboraciones más que también han sido anunciadas. Por un lado colaborará Clara a las voces, Clara Gallego, y luego por otro lado también colaborará Clara, que es una de los vientos de la banda de Kinian, que también saldrá a hacer un temita con nosotros. Ajá. En este caso, pues para Madrid contamos con tres colaboraciones. Por otro lado, pues como ya es habitual en esta gira, nos acompañan nuestros hermanos y amigos de Kinian, con los cuales estamos confraternizando de una manera espectacular. Son una gente estupenda, además de que, bueno, son unos musicazos y llevan un espectáculo que es digno de ver. Y bueno, y poquito más que contar también de la fecha. La apertura de puertas, si no recuerdo mal, creo que estaba fijada a las 7, creo. Sí. Pero te lo tendría que confirmar también, porque al final... Vamos a dejar un margen de las 7, 7 y media, que así nadie llega tarde ni demasiado temprano. 7, 7 y media, ¿eh? De todas maneras, hoy nos pasan la hoja de ruta definitiva, entonces cuando tengamos la hoja de ruta ya... bien estructurada para saber los tiempos con los que disponemos, pues para pruebas de sonido, montaje, para todo un poco, ya podremos acotar los horarios y los publicamos siempre luego en nuestras redes sociales. Efectivamente, porque desde luego son una de las redes sociales más activas de todas las bandas que están sumadas al proyecto. La verdad es que lo lleváis todo bastante, bastante bien, ¿eh? Mi más sincera enhorabuena, así de gusto. Muchas gracias. A ver, hay que intentar repartirse un poco tareas, ¿no? Así que sí, es verdad que las gestionamos generalmente entre tres personas. Uh-huh. Cada uno se centra más en su red más utilizada, ¿no? Por mi parte me toca Twitter, que me gusta también ser un poco más ácido, más... es más divertida, tiene una interacción más directa en la que la gente, pues bueno, no tiene tanto filtro a la hora de decir opiniones y todo, y eso, pues, es más divertido. Y luego, por otro lado, pues en Instagram y en Facebook están trabajando Víctor y Dani, sobre todo Dani, que es el que más mueve redes sociales. Y la verdad es que sí, tenemos mucho feedback de la gente, interaccionamos muchísimo con nuestros seguidores y ellos también nos dan muchas alegrías a la hora de poder recibir, pues, tanto comentarios, vídeos o las propias experiencias que tienen con nuestra propia música, que al final eso es lo que nos llena y lo que nos hace cada día tener esas ganas y esas energías para poder continuar un poquito más. La Sala Independence, que tú sabes, por casualidad no sabrás dónde está, la calle o el barrio. Pues no, pero te lo digo ahora, ¿eh? Ya te digo, nosotros normalmente vamos un poco al día. Uh-huh. En la calle de Atocha 127. ¿En Atocha, has dicho? Al lado del Jardín Botánico, por lo menos. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues en la Sala Independence, este 25 de junio, Salduye, con colaboraciones de postín, como estáis haciendo prácticamente en todos los conciertos, y espero que sea un exitazo como el de Zaragoza, por lo menos, ¿no? A ver, Madrid es mucho más grande. De momento no nos podemos quejar, la venta anticipada está yendo también bastante bien, está yendo a un ritmo muy bueno. Uh-huh. Realmente para nosotros Madrid es nuestra segunda casa. Uh-huh. Siempre tenemos, vamos, muchísimo apoyo allí, nos encanta ir a tocar, tenemos muy buenos amigos, tenemos compañeros, y luego de lo que decías de las colaboraciones, a nosotros nos gusta mucho el intentar interaccionar con los propios músicos y con la... que es de la zona en la que vamos a tocar, las ciudades a las que vamos. Primero porque nos gusta tener una hermandad con todos los grupos musicales, siempre que podemos. Y luego, por otro lado, porque creemos que... Igual hay veces que en nuestro show viene gente que es muy concreta, que solo nos viene a ver a nosotros. Ajá. Intentar que gente de su ciudad vaya a verlos en un campo que es distinto a lo que ellos están acostumbrados, pues es una sinergia muy buena. Desde luego. Es verdad que nos pueden atraer a alguno de sus seguidores que pueda venir a vernos como algo particular, pero también nuestros seguidores van a verles a ellos, y lo cual pues genera esa colaboración tan bonita que al final hace que, pues bueno, que intentemos tener esta hermandad entre los grupos metaleros que últimamente pues igual no está tan de moda, ¿no? Y hay que refrescarla, hay que reverdecerla, y desde luego esto de las colaboraciones es una muy buena idea, que como bien nos comentas, abre el abanico, abre el espectro, no solamente a tu banda favorita, sino a conocer nuevas bandas, nuevos estilos que también puedan resultar de tu agrado. Este sábado 25 de junio, Salduye en la sala Independence de Madrid. Te voy a despedir ya prácticamente a prisa y corriendo. Mira, me estoy acordando ahora que es que es una cosa que todas las veces que os he visto se me queda. Lo que pone en el logotipo vuestro de Salduye hay debajo escrito en un idioma raro que no sé ni lo que es. ¿Eso qué es? Spamae. Spamae. En runas centíveras. En runas centíveras. Dime otra vez cómo se pronuncia. Spamae. Spamae. Sí. Bueno, a ver, realmente la fonética de primera, que decir, al final es un poco interpretación, pues bueno, intentando asimilar la lengua primigenias, ¿no? No es muy fácil tampoco saber cuál es la pronunciación exacta. Ajá. No hay ningún celtíbero a mano para que te lo pronuncie bien. No tenemos ninguno, macho. Ni grabaciones ni nada por el estilo. Bueno, pues vamos a terminar esta entrevista. Vamos a despedirla con el tema, el corte número 3, que da título hasta este último disco, hasta la fecha. Como vamos a estar en contacto porque tenéis muchas actuaciones y vamos a seguir informando de vosotros, también os iremos preguntando en próximas ocasiones tema compositivo, como qué planes hay de cara a un futuro trabajo. Pero eso será en una posterior entrevista aquí en Pequeño Ternasco, aquí en asaltomatarradio.com. Muchísimas gracias por atendernos, Diego, a recuperarse y éxito en Madrid. Un abrazo, Santi. Muchas gracias por contactar con nosotros y nos vemos en los siguientes bolos. Eso es, muy bien. Escuchamos Ambaxtos, el tema que da título al último trabajo de los zaragozanos, Salduye. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues ahí hemos tenido a Diego Royo, uno de los cantantes de las voces melódicas, de las tres voces, porque también llevan guturales, de los Salduye, en entrevista, hablándonos de ese fantástico concierto que tuvieron en Zaragoza, de la fantástica gira que llevan también, y de la próxima parada del Ambax Tour, que será este 25 de junio en la Sala Independence de Madrid a partir de las 7:30 de la tarde. ¡Vámonos a por las bizarradas! Bizarradas que hoy no tienen una temática genérica, pero que son la hostia las dos. Vamos para allá, Rosa Rosae. Pega con superglue los pies de su padre a sus chanclas. Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre. menudo cabreo que se debió pillar este señor, con la gracieta, con la trastada, con el rastro que se dice aquí, que le hizo su vástago. Cada vez son más los usuarios de redes sociales que deciden compartir bromas pesadas para llamar la atención y generar reacciones entre sus seguidores e internautas. Aprovechando que se acerca el Día del Padre en México, que se celebra este domingo que viene, un joven decidió realizar una travesura a su progenitor que no terminó de la forma que esperaba. O sí, o yo qué sé. El cabrón de niño compartió cómo su padre se encontraba subido a una escalera martilleando una pared y se acercó por su espalda para aplicar un pegamento de secado instantáneo en sus chanclas. Al principio el hombre no se percata de lo sucedido, ya que está upado sobre las puntas de sus pies, pero al pisar se da cuenta de que no puede despegarlos de las sandalias. No veas qué risión. ¿Qué niño? ¿Cuántos años tenía, padre? El niño es un hijo puta adolescente con una mala idea. Aunque para muchos, obviamente, en su sector de edad, la broma fue graciosísima, otros indicaron lo peligroso que puede ser, ya que el potente adhesivo, el superglú de la nariz, ya sabéis que te cae una gotica en los dedos y se te quedan pegados, pues puede producir daños en la piel de cualquier persona, sobre todo en la delicada planta del pie, de los pies del padre de este crío, ya que el pegamento este es realmente corrosivo. Los Corrosives vuelven a sonar en Pequeño Ternasco. La joven banda navarra de hardcore y metalcore ha publicado este segundo adelanto que ya está escuchando, titulado Deep Down, de lo que será su tercer trabajo discográfico, todavía sin título conocido, pero no te preocupes que nos enteraremos. Corrosive Deep Down. Now that's what I do. www.rockandrollradio.com. She's into superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that gown's gonna make me fall. Nos están comentando aquí en... Joder, otro corte, otra vez. De verdad, esto es para mear y no echar gota. Nos están comentando a través del grupo Telegram de la conciencia rockera que evidentemente, obviamente, se está cortando la señal, que va y viene. Bueno, nuevamente pedir disculpas, pero ahora mismo no podemos hacer nada. Llevamos desde el sábado por la tarde tratando de solucionar esto, junto con otras muchas emisoras que compartimos streaming y nos están puteando. En fin, bueno, vamos a tratar de seguir adelante con el programa, que además nos quedan pocos minutitos. A ver si nos aguanta 13 minutos de mierda la puta señal y podemos tener el directo hasta el final ya, sin cortes. Yo no sé si me voy... No, hombre, desde luego no va a ser para suicidarse lo que nos está pasando en los cortes, pero a la protagonista de la siguiente bizarrada, si se ha suicidado, tampoco me iba a extrañar. Acierta la combinación de Euromillones, pero pierde más de 210 millones por no tener saldo en su aplicación. Me encanta que los planes salgan bien. Ganar un bote de Euromillones es el sueño de muchísimas personas, pero matemáticamente muy difícil acertar la combinación de 5 números y 2 estrellas. Una entre... Vamos a quedarnos con esta cifra, Rosa, ¿sabes? Porque nosotros también jugamos a los Euromillones. Una posibilidad entre 139.838.160. Ahora a eso añádele o multiplícalo por las posibilidades que hay de que justo cuando aciertas esa combinación va tu aplicación y no funciona o no tienes saldo. Siendo casi un milagro acertar los números, no puede haber mayor tragedia que la de la joven británica que durante meses había estado apostando una combinación y cuando por fin coincidió con la ganadora no había sellado el boleto. Tal y como recoge el Mirror, el famoso periódico británico, la protagonista de esta historia es una joven universitaria llamada Rachel Kennedy. Que digo yo que con ese apellido no esperaría tener suerte en la vida tampoco. En el sorteo del 21 de febrero de 2021 vio como los números ganadores eran el 6, el 12, el 22, el 29 y el 33 junto con las estrellas 6 y 11, es decir, los suyos. Esto pasó el 21 de febrero de 2021 y la noticia salta ahora. Cágate, lorito. El cabreo aún seguirá, ¿eh? Hombre, claro que seguirá el cabreo. Si no se ha pegado un tiro, cabreada seguirá estando. Porque para su desolación, ella apostaba en internet de manera automática. Para no tener que ir a la administración de loterías y sellar el boleto manualmente, lo hacía telemáticamente. La joven se había quedado sin saldo en su aplicación, por lo cual el boleto pues no se selló. Y para más inri todavía, aquel día había un bote de 210 millones de euros que ganó un jugador que realizó su apuesta en una administración suiza. En condiciones normales, este suizo se habría repartido el premio con Rachel, por lo que habría ganado la mitad, 105 millones de euros. Y si todo esto no es doloroso, la muchacha recibió un mensaje de la aplicación en la que se le decía que su combinación era la ganadora, lo cual hizo aún más doloroso el momento cuando se dio cuenta de que, en realidad, por mucho que juegue, el hacerse multimillonaria no es su designio. Bueno, y de Signios también el nombre del nuevo proyecto de Javier Ruiz, músico catalán de larga trayectoria que se lanza ahora en solitario. Escuchas Un Día Más, el segundo adelanto de este primer trabajo de Designio. Trabajo de heavy metal melódico con tintes progresivos que nos han hecho llegar al mail de la emisora. Adoctrinados desde niños, matarán al fuego infiel. Adeptos a un dios en un reino de terror, escondidos tras el Corán, empapados esos burkas con lágrimas de mujer, sometidas por bastardos sin motivos ni un porqué. Son víctimas invisibles a los ojos de los demás, soportando un infierno. Aguantarán un día más. Adeptos a un dios en un reino de terror, escondidos tras él. El relleno. A despedir ya porque os aseguro que hoy tengo una ganas de marcharme, tanto corte y tanta gaita que fin. Bueno, nos vamos a ir con esta baladita llamada Suficiente. Sí, sí, he tenido suficiente, sí. De una banda debutante llamada Señor Lobo, que se juntaron durante la pandemia y han sacado un primer trabajo llamado Operación Fracaso. Pues también está siendo una operación fracaso este programa hoy, sí. Al menos en el directo. Nos vamos, Roxana Rosae. besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Peña Tenasco agradece mogollón la escucha, os pide disculpas por una cosa que no puedo solucionar mientras estoy haciendo el programa, y mira que llevamos días intentándolo. Y os recuerdo, como siempre, si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Estos son Señor Lobo, suficiente. Mañana más, si os quiere. Agures, mon amores. De canciones. Redención total. Regresión brutal. Aunque empiece mal. Aunque empiece más abajo, si alguna vez no dijo suficiente te quiero, si alguna vez no fui lo suficiente sincero, dejaré que me golpees. Don't let